mierda desborda mi cabeza al punto de estallar. Basta, no quiero más encierro, no quiero más locura, yo quiero amarte a vos. Basta, voy a estallar, basta, no quiero más, basta, no quiero, no quiero más. Basta, sáquenme este encierro, retuerce mi cabeza al punto de desbordarse. Verme también.